estamos en uno contra uno radio. Buen día aquí, ya me imagino que preparándose para el almuerzo. Junior, querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mati, buen día, Fabi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo han llegado? Contá a la gente de Boca cómo han sido estas primeras horas de ustedes allí en Montevideo. Bien, bien. Llegamos anoche y, bueno, ahora recién nos fuimos levantando hace un rato, después viaje largo, ¿no?, que nos tocó... tuvimos fin de semana afuera, entonces nos tocó viajar toda la noche y estar casi nada en Buenos Aires, así que aprovechamos para descansar la mañana, ahora almorzar y ya estar a disposición del cuerpo técnico para lo que va a ser sesión de video, entrenamiento y demás. ¿Cómo vienen con el tema de viajes, alojamiento? Últimamente les ha tocado que trotar con una... ¿Cómo? ¿No ha tocado qué? Tuvieron que enfrentar a Peñarol tras un viaje por la mañana el viernes. Bueno, allí Telén mostraba la habitación en la que habían tenido que parar. Digo, mucho viaje, mucha complicación, tal vez alojamientos que no son acordes a un equipo profesional de básquetbol. Se fueron a un hostel universitario. Sí. Se está hablando mucho, ¿no? Creo que nosotros... cuando llegue el momento, ahora que paremos un poco de jugar, hablaremos con lo que tenemos que hablar, ¿no?, para solucionar eso. Hablábamos de estos últimos viajes, de este último fin de semana, que salieron con toda la ilusión de tal vez meterse dentro del Super 8 y lamentablemente no lo han podido hacer, y se mezclaron cuestiones que no tienen que ver con lo deportivo, la lesión de Robert, el extranjero nuevo, el problema de Selen, bueno, cuestiones que han dejado un sabor amargo del último fin de semana en la liga. Sí, como un poco el resumen que hiciste vos, que hicieron ustedes también ahí, ¿no? No fue lo que uno está acostumbrado a la hora de viajar. El tema de concentración previo a un juego, viajar en el día no, creo que no es lo ideal. Y para mí es particularmente la primera vez que me pasa lo que llevo jugando, ¿no?, profesionalmente. Pero como te dije, son temas que son extra deportivos. Cuando me refiero a eso, es que está fuera de la cancha, ¿no? Nosotros creo que tenemos que tener la cabeza tranquila, fría y estar unido para entrar, jugar y hacerlo de la mejor manera y obtener los resultados. Después, lo que pasa afuera, que nos incomoda el grupo o la delegación nuestra, se hablará con lo que se tiene que hablar en su momento. Hoy la cabeza nuestra está enfocada al no tener la clasificación del Super 8, como dijeron ustedes, en tratar de terminar este torneo de la mejor manera. Estamos jugando una semifinal de la Sudamericana, representando a nuestro país, y tenemos que hacerlo de la mejor manera y buscar este título, que es un título que Boca no lo tiene tampoco, ¿no? ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo está Zafar del tobillo? Si nos podés contar algo. Selen se tuvo un leve 15 que con Peñarol en la última jugada, y con Argentino Junín arrancó desde el banco para cuidarlo un poco, y cuando volvió a ingresar a los 5 minutos creo que pisó a un jugador argentino o pisó mal, y se volvió, al tener muy reciente el 15, se volvió a resentir un poco, pero está mejor, es obviamente que él quería jugar con Argentino, pero ya fue una decisión del cuerpo técnico, también el cuerpo médico, cuidarlo un poco para esto que se viene ahora, ¿no? A ver, Marcos de Día venía jugando, a partir de la lesión de Robert Battle, naturalmente, venía jugando muy bien en la Liga Nacional, tomando minutos. No tiene que ver la pregunta con Marcos, sino si han logrado en estos últimos días acoplar un poco más al trabajo al nuevo extranjero, y cómo lo notás a Lamont Barnes en este nuevo equipo para él y para ustedes también, porque llega a partir de la lesión de Robert y llegó hace muy poquito tiempo a la Argentina. Sí, muy difícil porque Marco, como dijiste vos, subió muchísimo su nivel, acorde a que subieron también su minuto, ¿no? Al no tener reemplazo natural en la posición, él estaba con mucha más confianza y jugó en los partidos que le tocó jugar en la liga a un gran nivel. La llegada del americano nuevo es muy difícil adaptarlo a no tener día de entrenamiento. Esa es la realidad. Él llegó, se subió directamente en Mar del Plata, pudimos mostrarle un par de sistemas, lo que tiene la voluntad y lo de rápido que se está adaptando al grupo, eso es importantísimo, pero en lo deportivo es complicado conocerlo, sus virtudes y demás, y él conocernos nosotros por el hecho de que no pudimos entrenar, por el calendario que tenemos, nosotros como equipo no podemos entrenar hace un mes y medio más que venimos con este calendario cuadrangular, Liga Sudamericana y Liga, adelantando partidos, recuperando partidos, mejor dicho. Imagínate el que llegó ahora, es muy difícil, la verdad que lo que tiene la voluntad y la voluntad nuestra de adaptarlo, y bueno, y después creo que a Fabián hace un tiempo atrás te lo he dicho, Fabi, que la manera nuestra de entrenar y de corregir errores es partido a partido, claro, loco, claro. ¿No? Pero es jugando. Sabíamos antes de que arranque todo esto que el calendario iba a ser así, y bueno, es poner la cara, el pecho a la situación y jugar. El que habla en Uno Contra Uno Radio en el mediodía del aire de AM570 Radio Argentina a través de unocontraunoweb.com es Luis Junior Sequeira, el base de Boca Juniors. Junior, ¿se puede hacer un balance en esta primera fase de la Liga Nacional para Boca? ¿Cómo lo viste el equipo? Independientemente de estas cuestiones que obviamente tienen que ver con el rendimiento, ¿estás más o menos donde esperabas o esperabas un poco más? La realidad es que siempre uno espera un poco más. Creo que arrancamos bien, después creo que en una primera fase es importantísimo, ¿no?, lo de entrenamiento y demás para ir acomodando el equipo, cosa que nosotros no la tuvimos. Sí tuvimos una gran cantidad de juegos, en la Sudamericana pasamos dos cuadrangulares difíciles donde nos metimos el cuadrangular final, eso es positivo. El objetivo del Super 8 no lo pudimos tener, que es, si ponés un balance negativo, lo ponemos ahí, al tener un récord de 7-7 creo en la primera fase, creo que no es lo que queríamos. Buscábamos estar más arriba, pero bueno, tuvimos partidos que perdimos en la última bola, no jugando bien, y eso se debió a la irregularidad nuestra, ¿no? Claro. ¿Y cómo te ves vos en lo individual? ¿Cómo está tu nivel comparado a otras temporadas? Y adaptándome, creo que también en partidos irregulares, tratando de, como un equipo nuevo, como te dije, ¿no? Es un quinteto nuevo, con la mayoría estamos jugando por primera vez, y bueno, desde mi posición es tratar de encontrar el ritmo de juego y encontrar los momentos de cada uno, ¿no? Hay momentos más, tomando en cuenta que también soy un jugador que me gusta tomar decisiones ofensivas, así que eso se da en los partidos, ¿no? Entonces ofensivamente creo que fuimos irregulares, pero defensivamente creo que lo hicimos bien, salvo Peñarol, que no hizo 91 puntos ahora en la última fecha. Creo que somos el segundo equipo liderando en la liga atrás de Obra defensivamente, y eso es bueno. Pero es encontrar la química adelante, y bueno, una vez que pase todo esto, esta seguidilla de partido, vamos a tener tiempo para entrenar y encontrar las mejores opciones después, ¿no? ¿Qué han visto el equipo de Sergio Hernández? Lindo partido el de mañana, y vos vas a tener buen trabajo porque Nesinho, Simani, bueno, al Oso lo conocés por haber compartido allí en Obras. ¿Cómo imaginás el juego de mañana? ¿Cómo lo van a plantear? Va a ser durísimo, ¿no? Creo que lo primero, hay que sacarlo del ritmo de juego. Ya hemos jugado en su cancha y se definió ahí en el cierre, con un score bajo. Pero bueno, lo pudimos hacer, pudimos bajarle los 70 puntos a ellos de local, así que el objetivo nuestro es ese mañana también, ¿no? Tratar de meterlo en el ritmo nuestro, sacarle el goleo, que cuando ellos pueden correr la cancha y tomar sus tiros de tres puntos, de donde más cómodo se siente, ¿no? Ahora con Sergio le está dando un poco más de volumen a la ofensiva, de más pases, pero bueno, estar atento a eso y concentrado a los 40 minutos, ¿no? Es un partido, creo que se va a definir otra vez en los últimos minutos y en los detalles. Junior, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por esperarnos. Gracias por aguardar el corte de la comunicación que tuvimos, tanto en la tuya como en la nuestra. Y mucha suerte para mañana. Estaremos atentamente observando el partido y le mandamos a nuestro enviado especial del equipo del TNA, Carlitos Altamirano, que estará narrando los juegos para DirecTV. Te mandamos un cariño grande, suerte mañana. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y bueno, nos estamos viendo. Junior Sequeira, Basiu, Carlitos. Hablamos con el base titular de Boca Juniors.